es La Presión. Queda solamente una horita. Y preguntar no que morder no sabe. Y hasta las 15 horas. Vuelvo a atacar la gran manija. 180 kilómetros por hora. Que me está invadiendo al diario. Enfilando la recta principal. Para darle una vuelta entera. Esta pista, este autódromo. Una de verdad. Está lleno de música. Grita al mundo. Todo es el versito. Vas a encontrarla, aún no he podido y en un sinsentido. Tengo cara de payaso que tenés. Mientras me arrastro en voz del amor, con la pasión de... Es cómico lo que es La Presión también. La prosigue su andar. Está bueno, hay que ponerle alegría, hay que ponerle alegría también, ¿eh? Había pasado Dissident Aggressor de la banda llamada Slayer, que nos rompió la cabeza el pasado 5 de junio en el Estadio Luna Park. Y haciendo mío el primer tema, ya no quería saber más nada. Fueron 90 minutos, una horita y media, que parecieron como 3. Impresionante. Y hablando de patria, hablando de próximamente el Día de Independencia, nos ponemos la patria al hombro. El señor Ricardo Iorio de Almafuerte. ¿Tenemos los números para que puedan mandar mensajes? Lo pueden hacer al 11-38-84-43-96. 11-38-84-43-96. O si no vía internet, lo puedes escuchar en vivo. Lo puedes hacer a www.malvinas939.blogspot.com. Y en la segunda hora tenemos los amigos Los Frates. Habíamos escuchado la primera hora. Ahora tenemos otro tema más. Te repito, no es el final. Me motiva el fraude. Me falta un par de retoques, pero que está. Está bueno, ¿eh? Por la pasión de esquivar soledad. Recién nos llega una información de ellos que dice que el viernes 24, o sea, el próximo viernes, dice, mira, nos presentaremos en Paisano Bar. La Salle y Moreno, frente a Morena. La esquina más vieja de González Catán, festejando el primer año de la banda, tocando todos los temas. Hasta los que no conocen. Dice, va a ser un show muy rockero, 100% Power Trio, a partir de las 01 horas, a partir de la 1 de la mañana, o sea, de sábado ya. Puedes ver a Los Frates, a nuestro amigo Los Frates, en Paisano Bar, La Salle y Moreno, frente a Morena, acá en la República de González Catán. Por supuesto. ¡Vive! Te voy a dejar con Los Frates. Nicolás Certijo, para que los conozcan. Esto es La Presión. Yeah. Presión Rock. Prohibido pasar sin detenerse. Nuestro amigo Los Frates. Por si no escuchaste en la primera hora, una banda de González Catán, power trio, integrada por Darío Viraldi en guitarra y voz, Marcelo de Rusted Rap bajo, y Ezequiel Kielo Grandal en batería. Esta hermosa banda que, si querés, la puedes ir a ver el próximo viernes, o sea el 24, en Paisano Bar La Salle Moreno, frente a Morena, acá en González Catán. Están festejando su primer año. Y va a ser un show muy rockero. Y ahora sonando Steve Bay, Bad Horse. Bueno, nos queda un semestre de puro rock, así que prepárate. Está claro que la segunda mitad del año está tremenda. De a poco se van confirmando las bandas que a partir de septiembre van a estar tocando nuestro país. Y la lista es estremecedora. Los primeros en desembarcar en Argentina son nada más ni nada menos que Judas Priest. Que este año llegará en el marco de Epitaph Tour, que auspician también como despedida de la banda, de los escenarios, o por lo menos eso es lo que tienen en mente. Además de esto, hay que sumarle la participación de Whitesnake, que vendrá como banda invitada de Judas el próximo 18 de septiembre en el Estadio Racing. Luego el regreso de los Guns N' Roses, habíamos dicho, a los escenarios mundiales del año pasado, que hizo Axl Rose pisar a nuestro territorio el año pasado, decíamos, ¿no? Con más de 10 años de demora. La banda vuelve nuevamente a Argentina con su Chini City Democracy. La fecha es el 8 de octubre en el Estadio Único de La Plata. 5 días después de esto, Eric Clapton volverá a tocar en vivo en otro país. Lo hará en el Estadio River Plate el próximo 14 de octubre. Las entradas las puede conseguir a través de la web Ticket Portal. Otro regreso de este año es Aerosmith, que vuelve a Buenos Aires luego de su fallido intento el año pasado, que terminó con la cancelación del show del grupo de Steven Tyler, que iba a presentarse en el hipódromo de San Isidro. Esta vez se presentarán el 28 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Como habíamos dicho, también Megan regresará, y esta vez para hacer más de un show, seguramente dos o tres, el 9 de noviembre en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Será la primera función, aunque si todo sale bien se va a agregar una fecha, como he dicho. Y el Colo está enamorado de Argentina. Además, están casi confirmadas las presentaciones para este año de Pearl Jam, ojalá. Red Hot Chili Pepper, que va a estar en Brasil en septiembre. Lenny Kravitz, también van a estar. Bad Religion y Stroke. Solo falta definir el lugar y fecha de los shows. Lo que pasa es que en septiembre se toca el Rock in Rio en Brasil, perdón. Y bueno, como está el Rock in Rio, bajan muchas bandas como Red Hot Chili Pepper, Lenny Kravitz. Y bueno, ojalá Dios quiera Metallica, pero bueno. Yeah. próxima te voy a dejar con la Roche que te pase todos los contactos. Y vamos a escuchar una banda del oeste que ayer estuvimos viéndola. Llamada Guillermina. Una banda espectacularmente linda. Voy a dejar con Folk Dolor. Esto, fenómeno llamado Guillermina. La Presión Rock. Ella es así, ella me ve y en un segundo sabe cuando no estoy bien. La ve venir y se prepara. Sabe qué pasa, solo rabia enamorada. Y lo que vi, ella lo ve. Ella no olvida lo que nunca olvidaré. Tiene en su voz la idea más dulce de volver a mí. Un montón de mensajitos, tenemos saluditos para hacer también. El número de Malvinas, ya te lo estoy guardando ahí. Te estoy diciendo el número para que puedas mandar mensajes: 11 38 84 43 96. 11 38 84 43 96. O si no, también lo puedes hacer a www.malvinas939.blogspot.com. Tenemos saluditos también. Un feliz cumpleaños el día de ayer que estuvo cumpliendo nuestra cuñada Ara. Que está escuchando. Un besito grande, ¿eh? Un besito enorme para ella y su familia que está escuchando ahí en la casa. Está cocinando, dice, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Ahora, la candidata buena, ¿eh? Esa. Está cocinando. También está escuchando Sergio David en el Face, que está poniendo, escuchando la radio a full, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Sergito. Hay un besito enorme para él, también para la Mimi, Alex, que está escuchando. Y están pidiendo también algo de acorazados, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿De carajo? De carajo. Sí, no lo tenemos, pero vamos a traerlo. Vamos a anotarlo. Para que le dé un saludo para Mimi, porque siempre se queja que no la saludo. Para la Mimi. Ah, ¿la viste? Las pelotas. Para la Mimi, porque siempre dice, nunca ella me saluda. Ay, saludo para Isabel también, muy enorme que está escuchando. Un saludo para mi hija que cuida la mano. No, terminamos de comer. Nos la dejamos pagando con la comida. Con el Morfi. Con el Morfi. Bueno, siguen llegando los mensajitos. Saludo para Gladys, que también me estuvo mandando mensajes, que está escuchando con su familia. Muchísimas. Un beso enorme para la familia Díaz, para la familia Guzmán, que también está escuchando, para la familia Rodríguez. Bueno, y siguen, acuérdense, toda la gente que está escuchando en el FEI, en lo que es internet, impresionante, Estamos viendo el contador, sube el contador de la gente que está siguiéndonos por internet. Y tu queja puedes mandarla a lapresion@live.com.ar. Live, la presión con 12. Ahí va el contador también. La presión con 12. Con las quejas. Con 12, si te comes la S, te queda una S más. Puede mandarlo, bueno, qué sé yo, lo que quiera. O el Face de la presión, que es www.facebook.com/lapresión. Doble S. Amigo, que nos está haciendo más. Para Javi de Locuras Musicales, que también está en Malvina. Está de lunes a viernes de 12 a 14. Con Marce. Ahí está, con Marce. Grande, papá, nos está haciendo acá. Para Héctor también de Pop Latino. Para Héctor de Pop Latino. Para Chapita. Chapi, bueno. Aníbal Ibarra, para saludos para todos los compañeros, ¿eh? Aníbal Ibarra. Para el amigo Cristian de Tiempo, Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo también. Para el Expreso Cumbiero. No olvidemos de decir que mañana es el Día del Padre. Mañana es el Día del Padre. Mirá, esta vez te acordaste vos. Yo no me acuerdo nunca. Viene ahí, no se acuerda ninguna fecha. Buenísimo, saludo, para todos los papis. Aprovechamos porque si no nos vamos a olvidar. Un saludo para todos los papis. En general, Y bueno, vamos a escuchar a Jauría y un tema dedicado para Nati. Más de un siglo en medio de una guerra. Nirvana. Había pasado Jauría con Indios Quilmes. Dedicado para Nati. Necesito que digas una información que ya la habías dicho, pero no lo habían escuchado. Me mandaron un mensaje diciendo qué fecha va a estar en Catán, que no escuché. Decí qué banda y cuál que iba a estar en Catán. Los Frates, los amigos de Los Frates, tamada banda de González Catán, el 24, el próximo viernes, se van a estar presentando en Paisano Bar, La Salle y Moreno, frente a Morena, en la esquina más vieja de González Catán, festejando su primer año, este power trio de Amigos de la Presión. Y hablando de Nirvana, Dave Grohl explica el libro de Foo Fighters, que si no me equivoco también hay un documental o algo por el estilo, donde explica, donde cuenta sus inicios como baterista de Nirvana, toda su trayectoria hasta formar Foo Fighters, esta exitosa banda rock. Colgado de una palmera, como siempre digo, y no sabía, Foo Fighter, el cantante Foo Fighter, Dave Grohl, era el baterista de Nirvana, ¿eh? El fin de semana me vi AC/DC Live at River Plate. Los vecinos me van a echar a la miércoles, porque por más que ponga despacio, suena fuerte. Espectacular el DVD que grabó AC/DC en Argentina, y que en la primera hora pasamos un tema. Hablando de historia, ¿te acordás de Sepultura? Esta banda originaria de Belo Horizonte, de Belo Horizonte y Brasil, formada por Max e Igor Cavalera. Bueno, que durante los años se fue mutando, se fue Max, después se fue Igor Cavalera, ¿no? Los hermanos. Bueno, Sepultura continúa, pero con un origen más norteamericano. Y los hermanos Cavalera se unieron y formaron Cavalera Conspiracy. Ya sacaron un disco. Y ahora sacaron otro más. Te voy a dejar esto. Si no te gusta el rock, baja el volumen. Vamos a escuchar Blonde for Trauma, lo nuevo de Max e Igor Cavalera, Cavalera Conspiracy. Y va a sonar fuerte, ojo, ¿eh? La Presión Rock. We'll be right back. pasado. Cabanera con Spires. Spires, sí. Y ahora la planadora del rock. Rotación. Cabeza de maceta, Dido. Dispersión. Nachi. Pueden mandar mensajitos al 15-38-84-43-96, 15-38-84-43-96, o en la página que es www.malvinas939.blogspot.com. Dice, estamos escuchando, dice, tía Elcita, Alcides, Alan, Elio y Cami. Besos para los dos. Besos para todos. La bandada está en la casa de la tía Elcita. Grande, loco. Muchísimas gracias, ¿eh? Siempre haciéndonos las aguas. Tenemos más mensajitos, ¿eh? Te dice, hola chicos, ¿cómo están? Dice, qué bueno el programa. Los felicito. Aguante. Y yo, Gladys. Un beso enorme, Gladys. Gracias, Gladys. Dice que somos la familia González. ¿Cómo andan, chicos? Tanto tiempo. Gracias, familia González. Dice, acá me llegó Germán Cepeda, está mandando saluditos para la gente de La Presión, dice acá desde el Face. Bien ahí, gracias. Porque me conecté con él. Tenemos más, dice. Hola, soy Fer, qué bueno el programa, dice, lo felicito, dice, pasen algo de carajo. Que pasamos en la primera hora. Estuvimos pasando, ¿eh? Hola, soy Mari, dice, qué bueno el programa. Qué bueno que está, dice, aguanto el rock, dice Guillo y La Roche, ¿eh? Yeah, gracias, Mari. Gracias, Mari. Ahí dice, hola, dice, soy el Turrito de acá de Cachán, dice, estábamos escuchando. Recién estábamos en la plaza y lo estábamos viendo. Ahora estamos en casa tomando una birra. Bien ahí, ¿eh? Eso es heavy, ¿eh? Están mirándonos nosotros recolgados, no miramos para la plaza. Sí, estamos acá, boludo. Estamos. Después dice, hola, soy Kevin, dice, lo felicito, dice, por todo, dice, espectacular, la verdad, dice. Acá, para que sí, ¿eh? Se me llegó cortadito. Gracias, la verdad, dice que siguen, que bueno, con esa buena onda. Dice, qué bueno, dice, pasen algo de Limp Bizkit. Sí, tenemos que pasar bien, el Limp Bizkit viene este año, así que vamos a pasar algo. Hola, dice, soy Jonathan Gómez, acá escuchando desde el Fade. Dice, bueno, el programa. Gente, el Fade escuchando un montón, ¿eh? Así que siguen al www.malvinas939.blogspot.com. Y encarando la recta principal, porque son 14:40 y a las 15 nos rajamos, o antes. Pero 5. ¡Ey! Así que quiero pasar a los inéditos. Y en este caso vamos a escuchar un cover. Un cover de una gran banda llamada Iron Maiden. Iron Maiden, ¿eh? Y un cover hecho por otro grosso llamado Lemmy, de Motorhead, haciendo esta obra maestra llamada The Trooper. La Presión Rock. Your soul. You fight your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds and the charge begins. Another battlefield, no one wins. The smell of angry smoke and horses' breath. As I plunge on into certain death. Fight another day. Como todo lo que comienza, tiene que terminar. Lamentablemente la presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Entró en la recta final de esta carrera contra el tiempo. Y nos tenemos que ir a miércoles. Ay, saludito que se enganchó último a Jonathan Gómez del Fey, que está poniendo, escuchando la radio a full, como siempre. Ay, un saludito para Jonathan, que está pidiendo saluditos, Me voy despidiendo. Ya tuvimos dos horitas. Acordate que estamos los sábados de 13 a 15 horas con la presión rock, prohibido pasar sin detenerse. De este lado de Villarrocheta que lo está saludando. Feliz cumple para mi primo Cristian, para mi cuñada que fue el día de ayer, para Ara y para el día del padre, ¿no? De parte mía, saludo para mi papá que está en Corrientes y para todos los papás, para Yayo, especialmente también el papazo. Así que un beso enorme para ellos y para todos los padres, Bueno, gente. Igualmente de este lado, un saludo para, bueno, mi primo Cristian, que es el cumpleaños. Un saludo para Lara. Y un saludo para todos los papaces. Y como escuché en un programa radial, había escuchado a Rosy. Un saludo para todos los papás que se sienten orgullosos de ser papás. Y que cuando lleguen a sus casas o cuando llegan a sus casas, se sienten completos cuando ven a sus hijos que tienen alimento, educación y ropa. Nada más. Y nos vamos a despedir. Te mando un fuerte y gran abrazo de acá, de parte de Illo, de parte de la presión rock, de parte de toda la gente que está atrás de esto. Y lo voy a dejar con este tema dedicado para mi primo Elio, para vos. Nos despedimos, vamos a ir con las pelotas, Capitán América. Nos escuchamos el próximo sábado, espero, acá en la presión rock de Radio Malvinas, de 13 a 15 horas. No nos abandonen, nosotros tampoco. Un fuerte y gran abrazo, chao. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Oh, La Presión Rock.